No sé, sería. ¿Encontrás un tema para volver? ¿No encontrás un tema para volver? ¿Qué tal? No puedo creer que por fin estamos al aire después de este día. Buen viernes para todos. Esto es Nuevos Fuegos y a mi lado, a mi izquierda, está mi gran amigo Tom Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vengo a decirles que se ha prendido fuego absolutamente toda la pradera. Esta penillanura levemente ondulada, así como nos han enseñado en la escuela, ha tomado fuego. Y de eso se trata este programa. Vamos a hablar de un montón de cosas que han sucedido en la semana. Cosas muy interesantes. Como por ejemplo, ¿quién se ha ganado una casa? ¡Wow! Muy bien. Para antes de eso, que es anunciar el premio, te quiero felicitar por haber vuelto a este programa. Muchas gracias, boludo. Te extrañamos mucho. Con la frente marchita, las nieves del tiempo. Aplausos de consola, por favor. Nos no está el operador. De dejar el operador. Nos abandonamos. Pasan 17 minutos de las 8 de la noche y dijo, yo me bajo. Me hinché los huevos. No, lo que pasa es que hoy volviste vos, pero tenemos una baja en el equipo en el día de hoy, que es nuestro productor, que le mandamos un beso enorme, que no está presente hoy, pero ha estado presente, por supuesto, en todo lo que es su rol de producción. Así que gracias y abrazos infinitos a nuestro amado Seba Penny, por supuesto. No en cuerpo. Este programa no sería posible sin él. Pero no está hoy a las instalaciones y hoy tenemos una invitada maravillosa. Y bueno, y alguien tiene que abrir la puerta, ¿verdad? Entonces, claro. El operador, además de operar, cumple roles de productor. ¡Qué bárbaro! Es un chico multipropósito. Por supuesto. Todo lo que se requiere en el sistema este equipo capitalista es maravilloso. Del día de la fecha. Este equipo es espectacular. Hola, qué Sanfer. ¡Qué bárbaro! Streisand. Hola, Sanfer. Hola, chiques, ¿cómo andan? La verdad que muy bien. Estuvimos hablando muy bien de vos en este rato. Lo sentí en la espaldita, medio cocheo. ¿Sabés lo que es un poco esto? Cuando me preguntan cómo estás los viernes. ¿Cómo estás los viernes? Tengo los brazos acalambrados de nadar toda la semana, pero llegué a la orilla. Bien, eso es importante. Llegué, ¿y la orilla qué es? Es Nuevos Fuegos. Es Nuevos Fuegos. Por supuesto. Mira, yo venía remando y hoy tipo 3 de la tarde me tiraron ¡zas! Corriente. Viento de un, en contra, costado. Sí. Viento en contra, corriente, todo espantoso, pero bueno, con el triple de esfuerzo hemos llegado. Acá estoy, estoy feliz. Diva, como siempre, con los labios pintados. Luquete a full, absoluto. Bueno, y estás a la altura, porque la playlist que hemos preparado para el día de hoy tiene un montón de cosas geniales. Absolutamente genial. Como siempre. Viene gente a cantar de un montón de lugares. Por ejemplo, de Argentina, de Brasil. Bueno, vamos a tener una invitada de acá, que está a tope, invitada tope de gama. Y, es un placer. Bueno, y un montón de musicuelas más que van a estar sonando por ahí. No sé si querés empezar ya a escuchar un poco de lo que hemos programado para el día de hoy. Tengo ganas, contame. Que no sé si es tuya esta primera selección. Te cuento que en Radio Pedal y este programa llamado Nuevos Fuegos, vamos a abrir la noche de hoy con la gente de Riel, con un sencillo que salió hace aproximadamente 6 meses, que ya forma parte de su nuevo trabajo que salió hace 7 días. ¡Wow! Ya. Muy nuevísimo este fuego. Pueden ir corriendo a Bandcamp después que termine el programa y se escuchan todo el nuevo trabajo de Riel. Pero ahora te cuento que Riel es una banda de Argentina que está formada por una chica y un chico que supieron desembarcar en estas orillas Hace 4 años aproximadamente, tal vez 5. Creo que fue allá por el 2018, en el mítico Tundra Bar. ¿Cómo le extrañamos? Ya la categoría de mítico ya le cabe. Por supuesto. Derechamente. Perfecto. Así que bueno, les invito a escuchar TKM, la música de Riel, que abre este programa de Nuevos Fuegos del 5 de mayo. Bueno, TKM, que creo que quiere decir te cabe el mancha, o te quiero mucho, depende a quién le parezca, o cómo lo sientas vos. Lo mismo. Es más o menos lo mismo, digo, etcétera, etcétera. Te contaba que Riel es un dúo de post-garage y dream rock que fue creado en el 2011 en Buenos Aires por Mora Riel y Germán Loretti. Un dúo de repeticiones infinitas, muy indie. Una batería bien presente en todas sus músicas y una voz súper dulce con mensajes agradables. Bienvenida, ¿qué tal? Por favor, hola, ¿qué tal? Tome asiento. Bueno, nada, estaba explicando un poquito. Esto ya cualquier cosa, entrando a la cabina en el aire, pero bueno. Nobody cares. ¿Para qué tenemos una radio si no es para hacer lo que nosotros tenemos ganas? La verdad. Porque acá tenemos el visto bueno del dueño de la radio. Somos los consentidos. Te contamos, de paso, que esta radio es Radio Pedal. Suponemos que nos estarás escuchando por nuestra página web www.pedalui. Wow, radio wow. Pedal. Bueno. Sáquenme del aire, porque yo directamente... Volvemos mañana de la pausa. Bueno, que ibas a decir un montón de cosas lindas de Radio Pedal. Más allá de que la gente ya no lo va a poder encontrar. No, Google, claro, porque dije la página web como el orto. Google en chiques, porque la verdad... En Instagram es Pedalui. La página web es www.radiopedal.uy. Capaz que nos estás escuchando en Radio Garden o no sé. Andás a ver. Pero si entras a nuestra web, tenés un botón que dice suscribirse y nos podés aportar unos dineritos insignificantes, casi te diré yo, en la economía de este país. Pero muy importantes para nosotros. Pero para nosotros, sumamente fundamentales para poder sostener este medio independiente, horizontal y colaborativo que llevamos adelante hace un montón de años, un montón de compañeros, con mucho amor, mucho trabajo, mucha alegría y gracias a ustedes también que son parte de esto y que hacen que esto exista. Ay, que les quiero mucho, gracias. Chiques, no, pará, entré y ya hay unas cosas acá maravillosas con un montón de botones que me emocionan muchísimo. Van a suceder cosas. Porque les contamos que nuestra invitada de hoy, bueno, yo hoy voy a tener problemas de habla, sepan disculpar. Nuestra invitada de hoy es Miel, amiga de la casa que ya ha estado un montón de veces, ha tenido programas en esta radio, así que ya conocidísima, conoce mucho esta cabina, esperamos que se sienta muy cómoda. Y además de charlar con nosotros, bueno, nos va a estar dejando que venga a conducir ya este programa. Ya, pero ya podría directamente que entre ellos salgo yo que no sé hablar. ¿Por qué no entra y ya conduce esto? Porque acá no hay dos personas que le peguen a algo. Bueno, y trajo unas cosas maravillosas que ya están acá instaladas, así que en breves instantes estarán sonando y se van a deleitar, tanto ustedes como nosotros, con esto. Me parece perfecta. ¿Cuál es el próximo tema que se ha escuchamos una canción sin más? Sí, claro. Es una canción que elegí yo, que no tiene nada de nuevo, nada. Te fuego todo, pero de nuevo nada. Y es el señor Charly García. Y la verdad que lo elegí porque es el título de esta canción, es Total Interferencia, y así se sintió en mi día de hoy. Te tiro una, lo que está pasando con el documental de Rodolfo. Sí, claro, ya lo vi, por supuesto. Yo no lo vi, no lo puedo comentar. Todo. No lo puedo comentar. Puedo comentar de lo que la gente comenta. Claro, en Twitter se ha hablado mucho. Se ha hablado mucho. Bueno, gran interpretación de Andy Chango, de Charly García, maravilloso. No tanto cuando canta, pero actuando es espectacular. Me han dicho que está Tuni con... Está Tuni y hace el flaco. Hace el flaco Spinetta. Muy linda serie. La verdad, si vas a buscar 100% fidelidad, ni la mires, te vas a enojar. Pero para mí es preciosa, la verdad que es linda de ver, entretenida, bonita, bien casteada, bien buena dirección de arte, nada. Fingí demencia y mirala y es bárbara, disfrutarla. Aplaudió, dijo que estaba muy contento. Pero por supuesto, con él participó del guión y de la producción. Ah, no tenía conocimiento, cabal. Sí, claro, ha estado. Sí, sí, sí, a él ha estado involucrado y gente de su entorno también ha estado como así tirando datas. Se aplaudió a sí mismo en tres dimensiones. Un poco se hizo una serie a sí mismo casi. Se hizo una. Y, ¿qué decirte? No solo se hizo una serie a sí mismo, sino que después salió a decir que le había quedado bien. Pero es Fito, lo perdonamos. Ah, eso es bárbaro. Se lo merece, no sé. Bien, Rodolfo. Bueno, vamos a escuchar al señor Charly García haciendo Total Interferencia. Oculto maquillaje de inocencia. Todo lo que beso es como la imaginación. Se junta con total interferencia en la radio. Suena un violín. Pienso que estamos como él. Amor que se echa a perder. Violamos todo lo que amamos para vivir. Chao, loco. Este tema. Bueno, por ahí pasaba nuestro amigo íntimo, Charly García, con su tema Total Interferencia. Esto que estás escuchando es Nuevos Fuegos, seguimos adelante, escuchando más música que hemos programado para la noche de hoy, mientras acá se va armando de a poquito todo lo que va a suceder. En este momento tenemos estacionada arriba de la mesa de trabajo una nave espacial, básicamente, tirando luces para todos lados. Y eso es un buen augurio, porque si hay algo que nos gusta, son los tecladitos con luces. Siempre. RGB a todo. Todo. Absolutamente. Estoy subiendo una historia, perdón. Estaba mientras ella está en otro lado, ahora. ¿Para qué la invito? Nada, te estaba contando que yo tengo una costumbre, que es que, bueno, cuando voy a cruzar el charco ahí en la terminal de Colonia, mientras espero que venga el catamarán, temiendo por mi vida, que en algún momento pase algo. Ah, ¿te pasa eso cuando como que solés tener miedo? A mí no me gustan mucho los barcos. Ah. Me dan mucho más miedo los barcos que los aviones. Los aviones. Mira, ni tanto. A mí no. Y me pongo Charlie para tranquilizar un poco. O para eso, capaz que, no sé si para tranquilizarme, pero sí para amigarme con los finales. Si les gustó un claro, poco si eso. Hoy termina todo, muchas gracias, estuvo bárbaro. Bárbaro, hasta acá llegué. Es la fácil decir que no vas en tren, vas en avión, tipo. Era muy buena. Yo pensé que venía por ahí, no sé por qué. No, o sea, me encanta porque Sanfer me tiene mucho más fe de lo que realmente sucede acá. La vara altísima. En este espacio, ¿verdad? En ese lóbulo frontal. Ahí está. Muchas gracias, Sanfer, de verdad. Che, no, yo creo que tengo más miedo a caerme del cielo, de la nada misma, que caer en el agua y, bueno, intentar nadar, agarrarme de un pedazo de chapa. No sé, aprendí cosas, vi Titanic muchas veces. Caerse del cielo es un buen miedo. Tipo Lost, no la vi, ponele. Entonces está, estoy más, ¿no como más preparado, más parece? No, viste, porque hay pila de documentales de tipo... Y ni en pedo, mirá. En Netflix mirás uno, no sé, Boeing 7, no sé qué, no sé cuánto, y ya te aparecen todos. No, ni en pedo, miro cosas porque de aviones. Porque los aviones se caen. Pero re poquito. Sí. Yo igual cuando voy a bajar en el avión investigo cuándo fue el último que cayó. Bueno, parece si, que... Para ver si está en el tiempo de, viste, de... Porque como no se caen dos juntos... Me da como eso. Bueno, salgamos acá porque no, la verdad, bueno, un bajón. Metimos, o sea, donde, pusimos sí, Charlie García. Sé, ya, esto, tipo, esto todo baja. Todo baja. Chiqui, les pedimos mil... Esto va a subir, se los prometemos. No, ahora sí va a subir porque lo que vamos a escuchar ahora es una muy, muy, muy amiga del corazón de la ciudad de San Pablo. Ella es baterista y tiene larga trayectoria haciendo baterista soporte y tuvo varias bandas. Paulinho Mosca, por ejemplo, cuando vino a presentarse acá, ella fue su baterista. Ya visitó la ciudad. Tocó también en el mítico Tundra Bar. Tuvo su fechita ahí. Estamos hablando de AIG, el proyecto de La Lisa Conforto, que es un proyecto que ya viene rodando desde antes de la pandemia. Y bueno, es donde ella pone sus beats, arma sus letras, tira su poesía. Y es un proyecto de exploración de los sonidos típicos, mezclados a sonidos amazónicos con también de tradición afro, muy de Bahía, muy del norte de Brasil. Y ahí, bueno, convida a distintos amigos, que distintos músicos que andan en la vuelta por ahí por el Brasil, y hacen un resultado maravilloso. Ahora sacó su nuevo disco. Sí, adelante, claro. No, nada, si podés terminar de presentar cuando digas lo que vamos a escuchar en portugués, por favor. No, no. Es mi deseo. Lo que pasa es que es una palabra muy cortita, pero, vamos le das a tratar de ponerle color, un poco de onda. Claro. Vamos a darle un poco de onda. Bueno, lo que te contaba era que ella el viernes pasado sacó su nuevo trabajo. Después de escucharlo te voy a contar bien cuál es el nombre. Y esto es bien nuevito y pertenece a este nuevo laburito que hizo. Ahora, en un par de semanas creo que va a estar presentándose en Buenos Aires. Y después, alrededor del 19 o algo así, ya viene para acá. Ah, la tendremos. No tiene nada planificado, pero capaz que se arma un sótano ahí de improvisado en Radio Pedal. Lo que sí les propongo es, si están en Buenos Aires, obviamente vayan a verlo porque va a estar con todas sus audiovisuales, su material, o sea, la puesta en escena, un show súper bien preparado. Acá podemos llegar a hacer algo más íntimo, pero más valioso también. Así que bueno, esténse atentes porque puede llegar a suceder algo acá. Ahora lo que vamos a escuchar es AIG Onda. Pra não ter jogo Bueno, un placer conocer a Ishe, la verdad. Me encanta que esté sonando en el programa y que esté pronto por acá. Quizás, bueno, eso, estén atentos porque pueden suceder cositas. Por ahí pasaba Larisa Conforto con este proyecto. Y este... Y bueno, nada, te voy a quedar debiendo el nombre del disco nuevo porque no lo tengo acá. Creo que es Tranzas. Da. Si no, después, ¿como el de Caetano? Ah, no, es Tranza solo. Es Tranza solo, ahí va. Bueno, después se los pasamos por Instagram. Sí. Cuando nuestro productor tira todas las datitas. Che, y en este programa vamos así de largo porque no hay tiempo que perder y estamos muy contentes de estar compartiendo aire con Miel. Hola, bienvenida. Hola, bienvenida. Ah. Muy contenta también de estar acá, gracias. Bueno, gracias por venir y ya es tu casa esta ya también, ya has estado mucho tiempo en esta cabina. Sí, pero todo, viste que la vida va y viene y que todos son nuevos comienzos, así que como empezando una nueva avenida acá de entrevistada. Es verdad, porque estabas al frente de dos programas que supieron ser parte de esta radio, maravillosos además, con otras amigues. Para empezar esto, nada, pero estuve ahí buscando datitas, porque ya te conozco, pero quería tener más info y miré en tu Instagram y tenías una publicación que decía cantar cuando el alma sale por la boca. Y lo leí, fue como, pa, es re tu música, porque yo siento que es como re, sí, eso, alma, no sé, como diluida en tus rimas, así como, es muy lindo, sentí como que era re una buena descripción para tu arte. Qué linda. Eso me lo robé. Es robado. Robar también es parte de lo que... Se lo expropió. Queda más cool. Hay una página que se llama Proyecto Diccionario y hacen como... Definen las palabras de nuevo de una manera que resignifican. Y a mí que me encanta eso, cuando encontré esa definición de cantar, también sentí que me era familiar. Así que quedó ahí fijada, arribita. ¿Sos de enroscarte con las palabras? Sí, y desenroscarme también. Sí, total. Me encanta eso de buscarle la vuelta a la palabra y de dónde viene y por qué. Y cuando decís algo y no estás... y no sabes por qué estás diciendo eso, pero... mirá, ¿por dónde venía? O sea, fuiste a hablar de algo y usaste unas palabras que eran como... Y después las repensaste, decís, y esto... Sí, me pesqué a mí misma diciendo algo que cobraba otro sentido por las capas de palabras, así por... Y aparte el idioma español es súper amplio y tiene esa capacidad de que una misma palabra se puede tomar en varios sentidos. Más allá de que una palabra no puede significar lo opuesto, salvo nosotros que usamos el salado negativo y el salado positivo. Los salados. Que es muy loco. Pero bastante sí, difícil tiene un poco explicar, eso, ¿no? Total. Y en portugués también, y todos los idiomas, cuando... O sea, a mí me encantaría, es como un pendiente de esta vida o de la que viene, de estudiar lenguas y estudiar idiomas. Como que me parece que ahí hay muchas claves de todo, como... Porque en diferentes lugares del planeta la misma palabra se usa... Para cosas distintas. Para cosas distintas o para lo mismo, pero con idiomas que vos decías, no, jamás, en Alemania, en español, gratis, va a ser gratis, y es gratis, por ejemplo, que es algo muy útil de saber cómo se dice gratis en todos los idiomas. Es importante, para la vida. Consejos para la vida. Sí. Y me gustaría investigar más y más sobre los idiomas, total. Che, y hablando de palabras, el ejercicio del freestyle. Te gusta, te metes, estás a full con eso. Pero aparte de eso, ¿cómo pasás de ese ejercicio a escribir? Cuando estableces algo. Cuando estableces. Bueno, el freestyle es una cosa y escribir es otra. Pero a veces, con el tiempo aprendí que podés freestylear escribiendo también. Como cuando estás muy cebade y pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y es como una forma de canal. Hay muchas formas de hacer freestyle. Hay gente que es muy seria haciendo freestyle. Sobre todo como en cumplir con determinados tiempos y... determinada métrica y un punchline y eso. Yo no soy así, soy más libre. Y mucho tiempo estaba como aferradísima al freestyle, a la libertad del freestyle. Y no podía escribir porque quería que mucho hacer freestyle y para mí era como... Eso de quedarte con las palabras establecidas, ¿no? Un poco, o sea, entre comillas, ¿no? Como... Claro, yo no podía bajar a papel porque sentía que se perdía el espíritu de lo fresco. Lo cual, está, yo qué sé, son momentos, son ideas. Sí, claro. En un momento mucha gente me insistió que tenía que escribir. Que hiciste solo freestyle, no iba en la vida. Sobre todo mi freestyle, porque capaz que el vos, no sé. Pero viste, el vos también bueno, lo hacen escribir. Bueno, dejate de jorobar con esto del freestyle y empecé claro, a producir empecé acá. A escribir en serio. A ver. Y me encantó la onda de poder pasarlo a papel. A mí me gusta escribir en papel, además, y me gusta hacer dibujos con las palabras... Y ahí se arman unas cosas también. Además, supongo que capaz que también en esto de permitirte ser libre en el vivo, capaz que jugás sobre tus propios temas, ¿no? Como en esto de encontrarle un nuevo significado a las palabras o capaz cambiar algunas, ¿no? Como en esto de ir encontrándole el momento a cada cosa. Sí, de hecho siento que las canciones... Primero que me hace pirar mucho lo que van significando las canciones que hicimos, que escribí, pero que hicimos con otras amigas para otras personas, como que es una cosa muy va y viene, que es un puente hermoso y increíble. Y después sí, para mí también, como cosas que dije hace un montón de tiempo, que escribí por un motivo, que canté por un motivo hace 7-8 años, las escucho ahora y digo... qué bien preguntado eso. Qué bien. Ojo. Ahí, ¿eh? Claro, mirá cómo todavía esto, ¿eh? ¿Eh? Hace poco me reía tipo con una amiga de que lo importante, dicen ahora, para ChatGPT es hacer buenas preguntas. Así que. Es importante preguntar bien. Eso. Entonces, preguntando bien en el pasado las letras, ahora me escucho y digo. Bien preguntado, amigo. A veces es más importante hacer las preguntas indicadas claro. Que tener las respuestas. La gente de filosofía se está queriendo morir con que ahora sepamos esto por ChatGPT. Tipo 500 años haciendo humanidades, boludo. Sí, perdonen. Perdónennos. Solo hablamos de lo que está de moda y la filosofía no está de moda. No está de moda. ¿Por qué estamos vivos? Ya fue eso. ¿Qué sentido? Nada. La felicidad, no. Hablando de otras disciplinas, ¿qué otras disciplinas te atraviesan? Hablando del arte, hablando de la actuación. Ah, me atraviesa de todo un poco. Me pasa que en la vida real soy productora de espectáculos ahora y audiovisual. ¿Ahora en la vida real ahora en este momento? Claro, esta sería mi vida no real. Perfecto. Esto es mi fantasía. Para nosotros también. Nuestra fantasía. Claro, me encanta. Fantasías nuestras se chocaron con esto. Claro, el tiempo en el que yo elijo todo lo que quiero hacer. Y en la vida real hago producción de espectáculos, que es increíble porque tengo acceso como a ver cómo funciona el mundo, la industria, las bandas, el mainstream, el algoritmo y un montón de cosas. Y conozco gente talentosísima en lo que hace, ya sea técnicos, instrumentistas, lo que sea, cantantes. Y eso me encanta y también despliego mi arte ahí, mi creatividad y mi humanidad. Y después siempre de chiquita estuve muy cerquita del arte porque mi mamá es productora de espectáculos y mi papá es muy melómano. Y estuve ahí viendo cosas. En sexto de escuela yo faltaba mucho a clase por ir a una obra de teatro que producía mi vieja, que se hacían las ferias de Montevideo, ponele. Era el fin de curso del último año de MAD y bajaban en un ómnibus 30 estudiantes casi por egresar y hacían una obra de teatro en la feria y tocaba una banda en vivo y obvio que quería matar a la escuela, onda. Casi repito, la ¿entendés? Escuela. ¿qué es eso? O sea, veía a la gente tipo totalmente intervenida por el arte, tipo porque les tocaban unos vals y unos tangos en la feria cuando y sacaban a bailar a las viejas y les contaban historias y era tipo y era muy claro, muy de impro lo que sucedía. Cada ahí. Uno tenía un personaje que era como su trabajo, lo ahí que habían está. Desarrollado y eso estaba ensamblado como después, como que había momentos en conjunto. Y después lo que acontece en la realidad. Claro, que te aborda y vos abordás a la realidad. Los personajes eran migrantes, entonces inmigrantes, y muchas personas de la feria tienen historia de migración y no sé, entonces era muy emotivo, todo era genial. Qué lindo. Y ahí sí, claro, todo, no. De ahí siempre me gustó bailar y actuar, y actué en una obra de Mariana Perkovich, de niña, en la que hacía de vampiro. Eso me atravesó un poquito. Y todo está conectado, ¿no? Pero sí, nunca me animé a decir dejo todo y hago solo arte. Nunca fui más Capricornio diciéndome no, Cordy. Claro. Bien cada lado. ¿Estableces todo bien? ¿Cómo va a ser este plan? No. Y muy nunca tan hippie como mi corazón. Bien, estamos en una autoayuda. Ahora voy a empezar yo. Sí. ¿Por qué no estoy haciendo todo el tiempo lo que más quiero? O sea, bueno, perdón, pero es así. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Y todo construye todo también, ¿no? Claro. Sí, como que hay herramientas que se complementan también, ¿no? Y eso sí. Que decías también de desplegar tu creatividad en el otro universo que también, por suerte, está como bastante conectado, digamos, ¿no? Es que sos abogada, ¿no? Y... Que bueno, podrías también defender la ley del artista siendo abogada, qué sé yo, hay como maneras. Una buena, pero no, está como muy una conectado, buena defensa está re bueno. Del freestyle, me gustaría. Sí. La ley del freestyle. Mira que veo Samper, me mira. Señor juez. Y claro, me llaman a declarar y la recargaba, la llevan en cana, todo. Pero vos dijiste, no. No quise decir eso. Pero bueno. Che, ¿cuál es la primera música, la primera canción, Sí, la primera canción que dijiste, yo esto lo quiero escuchar de vuelta, que le pusiste, rebobinaste el cassette. Cursi, pero no la banda Cursi, pero en mi casa, o sea, había una gran CD-teca. Bien. Y caseteca. Y obviamente ahora con todo lo de la serie del señor Páez y todo, o sea, yo el disco del amor después del amor, yo creo que yo tenía 5 años y... Y dale, que te dale, que te dale, que te dale. Y después el Circo Beat cuando salió también. Y después había como un tema de compilados, un disco de compilado de Eduardo Mateo que también, no sé si era edición de La República de 25 temas, claro. De Mateo. Enganchados. Típico disco presente en los hogares. No sé cómo era la edición, pero eran dos. Venían como dos discos y hay uno que seguro... Y después puede ser los Beatles, pero más que nada creo que fue... y Jorge Drexler, Rueve y todo eso, pero Fito Páez seguro. O sea, era como... ¡Ah! En esa época sonaba El Amor Después del Amor, sonaba un Pies Descalzos, sonaba... era un poco... Después vino Pies Descalzos. Unos años después, ¿no? Sí, en mi vida sí, también le di duro, le dimos duro. Después, más de grande, esto, Shakira, Las Ketchup total, hermoso. Pero un disco zarpado que hace poco volvimos a escuchar y también... Está bueno retomar ese tipo de cosas, después lo resignificás, ¿no? Las drogas porque del pasado. Bueno, cada tanto. Llevamos una columna de Las Ketchup, me lo quedo acá, tipo, bueno. La mente, no, me encantó. No, llámeme. Por favor, claro, hagamos todo eso. Yo juntos. Necesito hablar de eso mucho. Perfecto, lo hacemos. Y ahora vamos un poco más al estilo de música. ¿Cuál es el primer contacto con el estilo de si hay un estilo de música definido? Por ahí podría llegar a ser el hip hop, que es lo primero de hip hop, que es lo primero de rap. ¿Cómo entraste en ese mundo? No, el hip hop y el rap, yo llego a ese mundo por varias cosas. Creo que los primeros raps que escuché, capaz que en Cassia Eller rapeando, ponele en portugués, después estaba La Mala Rodríguez, mis hermanos escuchaban mucho Beastie Boys y Limp Bizkit, y como que tenían unos, bueno, Beastie Boys obviamente, pero después real rap, mucho más de grande, pero así lo más cercano al rap, pone que era Orillaz. Ni idea, sinceramente. A mí me atraviesa toda la música y en realidad lo del rap es por lo del freestyle. O sea, porque ponerle que si hoy por hoy o en esta sociedad de cemento la onda hubiera sido payar, y es más difícil, pero me hubiera metido en esa porque es como poder... Es más difícil porque la métrica hay que respetarla para allá. Claro. En lo mío me puedo exceder ahí y hacer un poco más la... Pero fue un canal con el que te familiarizaste bien rápido, algo así como... Siempre fue cantar. Auténtico. Y el freestyle, claro. Después cuando dije quiero hacer freestyle, no tenía ni idea de lo que era en verdad. O sea, yo lo que quería era improvisar canciones. Y después aprendí lo que es el rap y lo que es la cultura de hip hop, que es otro mundo. Y ahí fue que dije, ah bueno, ok, con mucho respeto. Y es como si yo me pusiera a tocar candombe de golpe, o sea, siendo blanca, para ustedes que no me ven en su casa, soy muy blanca. Y entonces es como que es algo que es una música de protesta y que tiene un sentido y que no es lo mismo que lo cante yo con toda esta serie de privilegios, como de alguna manera apropiándome que lo canten otras personas como son mis colegas, compañeros, Zach, Sermo Cocoa. O sea, para mí eso, rap. Lo que yo hago es música experimental en la que hay un poco de slam, un poco, sí, de rap, pero no es donde se cuecen las habas del rap. Pero sí me llegó a la vida y agradezco que conocí toda esta música del hip hop porque te salva la vida, te cambia la vida. Sí, claro, tú tenés como... Siento un estilo muy, muy propio y creo que se nota como este universo rediverso que mencionás. Pero ponele hoy, ¿tenés como algunas refes así más marcadas de algo que, no sé, estés escuchando ahora o que hace un tiempo te inspire o te gusta como buscar cositas por esos caminos? Sí, hay una señora que se llama Ana Tijoux que... Cuando yo dije, ay, quiero... Mi hermano, que es una persona muy melómana, me dijo, ¿escuchaste a Maquisa? ¿Escuchaste a Anita? Y me mostró un tema de Anita que se llama A Veces, que es como, lo puedo escuchar infinito, con un videoclip tan diosa, Anita, todo tan ella, todo tan genial. Y ella me inspiró mucho, porque es como que... No sé, como que no hay cháchara en lo que está diciendo. Es alguien que está ahí y cómo rapea y todo. Tiene un estilo muy, muy particular. Y después me inspiran un montón de colegas y amigues que del rap me vuelven loca. De acá, de Argentina, también de Costa Rica. Hay como una movida muy grande. Recomiendo que busquen por allí el colectivo Zona. Que de acá de Uruguay, que ahí se nuclean varios nombres, y de España también, como que hay mucha música que me inspira. Yo hago playlists, las comparto, así que ahí pongo todo lo bueno. Bienvenidas a esas playlists. Obvio. Sí, por favor, después las compartimos compartimos alguna en... Alguna, claro. Hay unos fuegos. Bueno, mencionás amigues y tenés un montón, estás en un montón de colectivos con un montón de gente haciendo un montón de cosas. Mencionabas Zona recién, que tiene unos ciphers maravillosos. Soy muy fan de esos ciphers, los he visto muchas veces a todos. Los pueden buscar en YouTube. Y además sos parte de Prendides, ¿no? Que no sé en qué andan ahora, si querés contarnos como un poco de en qué andan, si tengo citas o... Sí, Prendides es un colectivo que empezó en el 2019, empezamos algunos amigues, con la intención de hacer movidas que tuvieran la música que nos gustaba y que fueran espacios seguros y en los cuales se le diera más visibilidad a artistas mujeres y desobedientes, como dijo hace poco una amiga. Y género desobediente. Pasaron muchísimas cosas. Ahora, hoy por hoy, queda un núcleo de 5 personas duro, blandas. Y estamos haciendo algunas movidas. Por ejemplo, estuvimos hace poquito en marzo en la Casa de las Ciudadanas con música y estuvo DJ Fénix y yo me tiré unos freestyles. Invitábamos a la gente a tirarse freestyles y se estamparon pañuelos para el 8M, era la previa del 8M. Estuvimos también en una librería haciendo una especie de ronda de freestyle con poetas, mujeres de Latinoamérica, hicimos una curaduría de textos de poetas mujeres y sacábamos eso y freestyleábamos, hacíamos como la de la palabra del ómnibus, pero con poetas. Y estamos ahí haciendo pequeñas cosillas, a veces nos llaman como que las ruedas, la brasa se sopló un poquito, pasamos de ser prendidas fuego a ser prendides, solo porque mucho fuego. Y estamos ahí como haciendo cosillas, siempre con ganas, unos sueños que son... Sí, bueno, claro. Todo. Empapelar toda la ciudad, accionar todo, poner un parlante gigante en todos lados y salir. Pero de a poquito, una activación acá como que se mueve y también eso, somos 5 y organizarnos de a más para lo que conlleva es como toda una otra gestión, sí, claro, de vida. Llegamos a 5 o a 6. Y es un montón. Un montón. Qué lindo. Grandes playlists también. Grandes. También. Mucha música conocí en esa playlist. Ahí. La gasté. Me metí cuchara ahí. Me imaginé. Hay otras amigas también. Bueno, llegamos al momento para mirar hacia adelante. ¿Qué es lo que viene hacia adelante en Miel? Chicos, chiques, invítenme de nuevo. Ah. Rey, vamos a hacer la columna de la SketchUp. Lo firmamos. Yo estoy por largar mi primer disco, que eso es una locura total, o sea, mal. Me pone loca de amor y de emoción, no puedo creer participar un montón de amigues. Suena... Qué hermosa. Ah. Emoji, me tapé la carita porque suena increíble. Son 8 canciones. Y bueno, en julio se va a presentar ese disco y mientras tanto, ahora el 13 de mayo, mientras tanto me estoy poniendo nerd, cosa que no pensé que me fuera a pasar, pero bueno, maduré o algo. Y el 13 de mayo voy a estar en una feria del Biblio Memoriales, que es una biblioteca lésbica que está en Zona Tres Cruces, que activan unas movidas preciosas. Y ahí voy a estar tipo freestyle experimental, tipo lo que voy a hacer ahora, pero con otros bichitos. Los robotitos, como le llamaste hace un rato. Claro, o la nave espacial, como dijiste vos. Eso me encanta. Y explorar un poco más de... Porque yo no es que soy académica de la música, yo toco botones y le doy. Entonces eso, ir explorando eso. Y el 26 de mayo vamos a tocar en la sala principal del Teatro Solís, en el marco de, comillas, la inauguración del Festival de Arte Lésbico Insumises, que en realidad el festival ya pasó, pero la fecha era la inauguración y por el paro general la pasamos de lugar. Claro. Entonces es como un cierre. Abre y cierra y todo. Es una locura. Sí. Y ahí hacemos como toca Ana Prada, toca Tormenta, toca Sofía Alves y toca Ibiza Pareo. Y Sofi, Tormenta y yo tenemos como 10 minutos de darle. Entonces ahí así voy a presentar 3 temas nuevos, aprovechando la oportunidad. Y estoy muy emocionada con la música y con eso de poder hacer lo que se te dé un poco la gana y lo que tu corazón te palpita, ¿no? Que es como, va por acá, va por acá, va por acá. Así que vienen muchas cosas lindas. Sí, re, qué hermoso. ¿Cómo estás para tocar unos botones y darle? Precisaría un poquito subir acá, que no sé cuál es mi... Toca todos los botones porque a eso te dedicas. ¿Cuál sería mi...? A ver. El 1 es el mío, seguro. Subirme el volumen. A ver, el otro... ¿Estoy subiendo o bajando? Ahí está bajando, para el otro lado. Ahí, este es el mío. ¿Es este? Sí, estoy casi segura que sí, perfecto. Déale a Piachel, entonces. Porque estaba como pegada acá, porque estaba un poco... bueno. Bueno, yo mientras tanto les cuento que estás escuchando Nuevos Fuegos por Radio Pedal, una radio que está emplazada en San Salvador 1510, con las puertas abiertas para en el momento que vos quieras pasarte, darte una vuelta por acá, conocernos, y si tenés algún proyecto o tenés ganas de hacer radio, podés venir y sumarte a este proyecto colectivo. Lo que vamos a escuchar ahora es Miel. Sí. Desde un garaje una radio. Desde un garaje un portal. Desde un garaje un portal. Estoy en San Salvador, me dejo caer por el tenedor. Soy un espagueti, toda la emoción. El eclipse da puro corazón. Deja. Dejarlo salir, un tacho y no más, dale que va para ahí. Un segundo en cada intuición, un momento, darle despacio para darle seguro. Hay que avanzar, estamos en una, estamos en todas. Queremos estar en más de las que podemos, quizás. Tal vez luego nos encontremos en otra poesía, en otro renglón, en la algarabía. Un triste día, al mediodía, las nubes del cuquito no pasaron todavía. Ni salió el sol, se complicó, cosas que pasan, cosas que no pasan, y el 104 que tampoco, dicen Montevideo es eterno, me confundí, estoy en un sueño, estaba rimando sola y ahora se arrimaron todos al fuego, esto que empieza de nuevo, y esto que empieza de nuevo, y esto que empieza de nuevo. Gracias. Hermoso. Experimentos. Experimentos. Gracias, Nuevos Fuegos. Me emocioné. Fue muy lindo. Muy lindo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, de verdad. Gracias. Una entrevista re linda. Gracias. Sí, hermosa charla. Gracias por venir a compartir. Nos agendamos la columna de la SketchUp. Por favor, agendades. Y el 13 de mayo. En Biblion Memoriales. Y el 26. En el Teatro Solís. Hermoso, bueno. Oportunidades para escuchar a Miel en vivo. Vamos a una tandita. y ya volvemos. Aplaudían. Cotas como huellas dibujadas, y si estás en la luz de otro planeta, como pan entre poesía y prosa, triste el bus que encierra la bicicleta, el enigma de la vecina rosa, un estigma entre los opuestos del matiz, en lo hondo de las células, al matiz de la danza en círculos, o en ellas a su luz danza y constelarás lo que falta. Brilla, oh, brilla, microscopio, acopio de amor. Esto no es mejor, al amparo de este páramo. Llamada al ángel, vamos a volver y a volar y a saborear lo que somos. Llamada al ángel, vamos a volver y a volar y a saborear lo que somos. Meu amor, el querer, chinguen, tipo aquel. No sé una teja, un placer, un diez. Metamorfosis del pain. 38 estrellas libres brillan. Ay, boludo, es un camino de vida al mundo de la música. Boludo, nuevo fuego. Re nuevo fuego. Re. Bueno, muy bien. Che, qué hermoso momento que acabamos de vivir. Gracias a Miel de vuelta por esta entrevista. Gracias, gracias, gracias, gracias. Eso que estábamos escuchando recién después de la entrevista es Miel también con su canción Domingo, que si no digo mal estuvo... 38 estrellas. ¿Qué cosa? 38 estrellas se llama la canción. Ah, fue, escuchamos otra. Sí, sí, sí, escuchamos. Ah, un momento durante el Perdón, perdón. Bueno, escuchamos Domingo antes y ahora 38 estrellas. La pueden buscar en Spotify. Siempre atento. Como Miel. Gracias, Anfi. Estoy como muy emocionada, boludo. Fue muy hermoso. Pero este programa sigue adelante. Tenemos unas teminas más para compartirles, sí. Y algunas cosillas más para charlar. Y no se olviden que al final del programa sorteamos una vivienda de ayuda mutua en que amablemente la gente de Cabildo Abierto nos ha acercado para sortear. Esto es todo canje. Exactamente. Así que bueno, ya sabés, tenés que traer el comprobante de votación y de afiliación al partido y obviamente te vas a hacer acreedor, partícipe, porque tampoco es queda muy mal entregarla directamente. Por lo menos hacemos una suerte digna entre conocidos. Porque ya el presidente ya no le gustaba. Vos tenés que traer el comprobante de afiliación a Cabildo Abierto y también, como todo lo que son papeles, si vos tenés alguna empresa en Zona América o alguna cosa que esté interesante, que pueda como hacer un doble intercambio. Chance. Claro, doble chance. Doble chance. Y si importante traes, decir esto. Si traes, por ejemplo, unos buenos borcegos militares o venís vestido de buñuelo o tenés, por ejemplo, algún familiar afiliado al circuito militar, triple o chance. Algún familiar esperando la prisión domiciliaria, cuádruple chance. Así que bueno, sobre ya todo saben. Bueno que venga gente que está en situaciones vulnerables, ¿no? Que gana más de 100.000 pesos por mes. Sí. Claro, exacto. Nosotros sí, un buen anciano con una buena jubilación de 150.000 pesos por mes en estado de vulnerabilidad, ahí obvio que va a tener una consideración distinta para acceder a una vivienda. Así que bueno, nada, ya saben, al final del programa tendremos los ganadores. Los perdedores ya lo saben todos, que somos nosotros. Todo el resto. ¿Verdad? El resto. Bueno, muy bien. Este programa ya ha tenido su parodia política. Que no podía faltar. Y bueno, lo que sigue adelante creo que es más música. Sí, te cuento cosas. Anoche estuvimos con mi amigo Sanfer y un montón de otra gente preciosa en un lugar increíble que no tenía idea que existía en la ciudad de Montevideo. En una casa magnífica. La verdad no te puedo dar... Te puedo decir dónde quedaba, pero ni idea cómo se llama, si es un centro cultural, si es la casa de alguien. Linda como para expropiarse. Pero espectacular. O sea, yo soñaba todo el tiempo mientras estaba ahí... Nos mudamos para ahí. Exacto. Perfecto. Pero te lo juro. Una casa espectacular ahí por la zona de Cordón, cerca de La Española, cerca de Boulevard Artigas, en el que pasaron un montón de cosas hermosas. Nosotros caímos como muy de rebote, nos invitó una amiga, no sabíamos bien a qué íbamos... Y la verdad, fuimos a una noche espectacular. Bárbaro. Tocaron un montón de personas maravillosas. Sanfer asienta con la entre cabeza. Ellas, Nunca Tomás, que ha sonado en esta radio con su proyecto The Cat Under the Table. Gente de Fray Ventos representando. Estuvo ahí, hizo un show precioso, muy cute. Pero luego tocó a alguien que yo nunca había escuchado en mi vida. Estaba ella con un tapado plateado espectacular. O sea, ya desde que llegamos yo fue como, ¿quién es esa persona? Ese estilo increíble. Y resulta que al final, además de estar ahí a la vuelta, como medio gestionando la fecha, también era música y tocó sus canciones. Así que como nunca sonó en este programa, porque yo no tenía ni idea quién era y ayer le conocí y me pareció espectacular, lo invité a venir. Y su nombre es Fon Amor y vamos a escuchar el tema Rabioso. Fábulas y quirón. abandono y sanación. Eso soy y eso sos y eso somos los dos. Es un misterio. Al momento me voy quemando por dentro, insoportable descenso. Date espera en mi infierno, date espera en mi infierno. No hay más horas que dar ya sin tu cruz. Y en el bueno, muy bien, ahí pasaba Fue un amor por el aire de Nuevos Fuegos. Les recomiendo que indaguen en la música porque además de estas cositas preciosas y muy cute, en esta canción comparte, es un feat con, ya les digo, ay, perdón, con Azul Vado, la boomer. ¿Hola? En esta canción está colaborando con Azul Vado, pero tiene como muchas teminas así, pero ayer, por ejemplo, en vivo fue como un trap experimental, como muy podre y estuvo como muy bueno, mucho power, así que nada. Escuchen a Fue un amor y si tienen la chance de ir a verle en vivo, recomiendo también. A mí me encantaría. Voy a estar pendiente para tratar de verle otra vez porque estuvo muy bueno. Y me mandas una mensajina. Por supuesto, invito. Paso la información. Porque no sabía, no le conocí. Todo sucedió así. Claro. Inesperadamente. Esos encuentros de la vida. Como la llegada de nuestro productor. Sí, claro. ¿Qué productor? Llegó Seba Penny montadísimo con un look espectacular. Salud ahí, el de atrás de las cámaras. Perfecto. Está súper perfumado. Está bárbaro. Y con una facha. Está para matar hoy, Rey. La verdad. Y a veces así con la. Sí. Ya lo sé. Claro que sí. Bueno, nada. Y para ponerle una banda sonora a lo churro que estás, vamos a escuchar Rey Hindú. Y bueno, te voy a invitar a meterte en la cama con el Rey Hindú. Rey Hindú es una banda argenta que ya ha sonado acá. Creo que sonó Sexo en Público y La Fiambrera del Chino. Clásicos ya a esta altura, ¿no? Una banda que tiene una propuesta musical que rememora de alguna manera aquellos años baggy de los 90, cuando sonaban los Happy Mondays o los Stone Roses. Pero tiene todo el espíritu del Río de la Plata. Letras que hablan siempre de sensualidad, de sexo, de picardía. Y plantean algunos escenarios de exploración. Así que bueno, nada. Por ahí viene la cosa con Rey Hindú. Este temita es el temita nuevo que sacaron. Y tiene algo muy lindo, que trabajan muy bien sus audiovisuales. Y la banda cuenta con un bailarín. Que hace de soporte. Me encanta. Tanto en vivo como también en las cosas que proponen desde el audiovisual. Así que, bueno, nada. Vamos a escuchar esta temina que pertenece al nuevo trabajo de Rey Hindú, En mi cama. El colchón está mojado, con el ojo de reojo pareciera que me mira, con los músculos del párpado parece que me grita. ¿Es mi cama o es tu cama? ¿Es mi casa o es tu casa? ¿Somos dos o somos nueve o estoy sola como siempre? Si me gusta o me asusta, si me gusta o me asusta. Si me gusta casa y no queda ninguno. Se asoman a la puerta para ver lo que pasa. Suben en la escalera para ver la ventana. Todos, todos, cada uno. Todos, todos, cada uno. Todos, todos, cada uno. Todos, todos, cada uno. Acostado en mi cama, a su lado. Hermoso esto. Yo pasé de la euforia total ahora a estar sumamente emocionada al borde del llanto, tipo... Multiplicidad de estados. Este programa es bárbaro. Pasan unas cosas maravillosas acá. Bueno, espero que lo estén disfrutando de la misma manera que lo estamos disfrutando nosotros, porque ha sido una noche llena de placeres. Y está llegando a su final. Es correcto. El sorteo de la casa... se posterga. Ya, o sea, ya está el ganador. Pedimos disculpas. Si alguien se había un poco ilusionado, pero la verdad es que ya estaba cocinado de antes, chiquilines. Si te ilusionaste, o sea, te disculpamos. Claro. Me parece que estaba un poco cantado que esto se iba a cocinar, así que, bueno, nada. Ya se sabía pedimos de miles. Antes. Claro. Ahora nos vamos a ir. Un sorteo con nombre y apellido. Un sorteo con un solo participante, digamos. Digamos todo. Este programa llegó a su fin. Desplego agradecimientos varios. A Miel por estar con nosotros hoy, por compartir su tiempo, su música, sus rimas. Fue maravilloso, la pasamos bárbaro. A Sanfer por estar en las perillas, hacer que todo esto salga al aire, hacer que todas las maquinolas de Miel funcionen y ser el mejor operador y amigo del universo. A nuestro productor por estar siempre haciendo cosas para este programa y encima voy a deleitarnos con la sorpresa de su presencia. Y a vos, amigo, por estar conmigo en todas las horas y llevar este programa adelante. Gracias. No tengo palabras. Me las ha robado este gobierno. Ya no me queda nada. Así que... Me han robado todo. Me han robado todo. Pero te cuento algo que te va a hacer muy feliz, que es la canción con la que vamos a cerrar. Nuestra gran amiga Lucía R. Novelino un día me manda un link y me dice: tenés que escuchar esta canción, no lo vas a poder creer. ¿Y qué hizo la pelotuda de Valentina, su amiga? No lo escuchó nunca. Hasta que un día me dijo: che, ¿escuchaste la canción que te pasé? Pa, boluda, me olvidé. ¿Me haces el favor de escucharla? Y la verdad, que como el 90% de las veces, tenía razón. Y es una canción espectacular. Y yo la escuché y le dije: esto es maravilloso, gracias por hacerme parte de esto. Y esto lo tienen que escuchar Tom Moreno. Cosa que va a suceder ahora, en este momento. Porque es... Yo no tengo ni idea de qué es lo que va a pasar. Absolutamente ahora. Lo más Tom Moreno que se me puede imaginar. O sea, es espectacular. Bueno, me preocupa un montón. Bueno, no sé si lo más Tom Moreno. Pero siento que te va a gustar mucho. Los deberes ahora son que el próximo programa vos nos cuentes qué pasó, porque ya nos vamos del aire. Retomemos esta costumbre que yo impuse el año pasado de sorpresas al aire. Sí. Es muy bueno. Me gusta. Termina finales. ¿Cómo? Termina finales sorpresa. Sí, claro. Es muy bueno. Para, les quiero decir algo, nada que ver con nada. No sé si recuerdan, no sé si esto lo contamos al aire, pero hace un par de semanas cuando vino Hueste, Igna de Hueste tiene un pelo maravilloso, muy largo, súper espectacular. Y cuando entró a la cabina, en un momento nosotros tenemos un montón de bicicletas por todos lados de adorno, y se le enganchó una muy chiquita de alambre en el pelo. Y en el medio de la entrevista yo lo miro y digo: ay, cómo va, tiene un adorno en el pelo. Y cuando me doy cuenta era una de nuestras bicis, que claramente se le había enganchado en un momento. Y después nunca supimos qué pasó con la bici, si se la había llevado, si en un momento se estaba bañando y dijo: qué carajo, tengo acá una bicicleta. Cruzó y me acabo el puente en bicicleta. De dar cuenta que la bici está acá, está, o sea, que se ve que en algún momento se le cayó y quedó aquí adentro. Así que no tuvo la sorpresa de encontrarse una bici que nos hubiese gustado. Así que desde ya, pero que bueno, se quede tranquila, que retrotraemos las denuncias pertinentes. Claro, por hurto. Por hurto. Bueno, vamos a escuchar Joe Crepúsculo haciendo Mi Fábrica de Baile. Esto fue Nuevos Fuegos. Gracias por estar del otro lado. Nos escuchamos el viernes que viene. Un gran beso a mi amada amiga Lucía R. Novelino. Gracias por esta presentación. Te quiero mucho, amigo. Te quiero esto mucho, amiga. Esto ha sido todo. Chao. Adiós.